Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del Noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 7 de marzo de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la exposición del color a la imagen, Huellas de mi proceso, del pintor Efrén Serrano, que se exhibe en el Centro Cultural de la Universidad Católica en Quito. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. Patricia Robalino cuenta en una nota cuál es el proceso para construir títeres y dónde se puede aprender a darle vida a estos graciosos personajes. Daisy Tito preparó una nota acerca del rol contemporáneo de la feminidad a propósito del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. Nuestro compañero Cristian Abril nos trae un interesante trabajo acerca de la medicina alternativa. Laura Lazo nos acompaña en esta emisión con una nota especial acerca del dulce de higos en su segmento Xungu Misti. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el informativo de hoy tendremos noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El Teatro Samadhi desarrollará un taller de construcción de títeres en Serendipita. Del color a la imagen, muestra pictórica de Efrén Serrano. La mujer en el Ecuador y sus desafíos contemporáneos. La vigencia de los remedios tradicionales. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien tiene información acerca de la muestra del color a la imagen, Huellas de mi proceso, del pintor Efrén Serrano, que se expone en el Centro Cultural de la Universidad Católica. En la sala de exposiciones del Centro Cultural de la Universidad Católica se exhibe la muestra pictórica del color a la imagen, Huellas de mi proceso de observación, de Efrén Serrano. La exposición es parte del proyecto llevado a cabo por Efrén Serrano para terminar su carrera de artista visual. Esta muestra comprende una serie de pinturas realizadas a partir de la investigación del retrato y la minuciosa observación de sus compañeros de clase. En una entrevista para Identidad, el artista Efrén Serrano nos acerca un poco más sobre su propuesta pictórica. El tema en sí es el color hacia la imagen y el proceso fue bien largo. Es una investigación que hice. Me basé con bocetos, con registros de trabajos que he hecho en la carrera, en las casas abiertas. Entonces recolecté y a partir de eso pude analizar, investigué muchas artistas de sus obras y con eso pude llegar a mi tema, que es el color hacia la imagen. Y me ayudó un poco también los textos, investigar un montón lo que es la parte de los retratos de los artistas, igual con con libros de mis profesores que me han dado y todo. Entonces fue un proceso bien largo para llegar. Y nada, eso y al final es lo que se va a ver en la exposición. Bien, ¿cómo nació este trabajo del color a la imagen? Fue porque, como, bueno, hice ese proceso de recolectar todos los trabajos y todo, me surgió esa idea. Fue porque me di cuenta que mi fuerte es la pintura. Entonces quise un poco explorar ahí en la pintura y explotar lo máximo que es en la parte de lo que es bueno. Soy bueno en eso. Entonces, por ahí es lo que me motivó a que haga esas. Una de las fortalezas de Efrén es su capacidad visual, y en esta exposición es evidente, no solo desde la parte formal o estética, sino desde la interiorización y simbolización de su proceso. Sol Gómez, artista docente de la Universidad Católica, señala que la exposición, además de invitarnos a la reflexión del mundo del retrato, la representación y el lenguaje gráfico, nos permite reflexionar sobre la importancia de respetar la diversidad y generar cada vez más procesos realmente inclusivos e incluyentes. La muestra pictórica estará abierta al público hasta el 2 de abril, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de nuestra compañera Patricia Robalino, quien nos cuenta cuál es el proceso para construir títeres y dónde se puede aprender el arte de dar vida a estos personajes. A los más pequeños les encantan los títeres, y la verdad es que hacer títeres no es para nada difícil. Obviamente que depende del material que escojas, la dificultad del títere y los detalles que queremos darle. Pero en general no es complicado, así que si quieren saber cómo se hace un títere, no pueden dejar de acudir al taller de construcción de títeres organizado por el Grupo de Teatro Samadhi, bajo la dirección de Mauricio Pantoja, actor y director de la agrupación, y Viviana Narváez, actriz y productora, que se realizará del 7 al 11 de marzo en la Carrión 941, entre Tamayo y Plaza Edificio Libertador. Quienes se inscriban podrán aprender las herramientas de construcción para realizar títeres a través de juegos y ejercicios a un trabajo físico, a través de la música, la voz y el manejo de objetos. Estos juegos y ejercicios permitirán que el participante pueda explorar su cuerpo y volverlo expresivo, para desarrollar una mayor relación con los objetos en escena y aprender a darles vida. Se explorará sobre personaje, tema, conflicto, acción, improvisación, juego dramático, estructura dramática aplicada al mito, leyendas y cuentos populares, texto dramático para títere y ejercicio en base a un pequeño guión de títeres. Viviana Narváez nos escribe en qué consiste este taller. Les comento que el taller que estamos organizando es para personas con experiencia o sin experiencia en artes escénicas que quieran conocer más acerca del mundo de los títeres. Allí aprenderemos a construir nuestro propio títere de esponja y de otros materiales como pintura, telas y también el desarrollo de la imaginación y la creatividad. El taller está abierto a todo el público que esté interesado, sean profesores, estudiantes, jóvenes, adultos, a partir de los 17 años de edad. Están abiertas las inscripciones, pueden llamar al 098-7577-382 o al 250-47-46. El taller inicia el día lunes. Es de toda la semana, una semana consecutiva de taller, 15 horas de trabajo, de estudio también de los títeres. Quienes deseen inscribirse en este taller pueden hacerlo llamando a los teléfonos 0987-577382 o 2504-746. Les recordamos del 7 al 11 de marzo en la Fundación Samadhi. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guaranda, presentaciones teatrales y danzarias por el Día Internacional de la Mujer, organizadas por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, se llevarán a cabo el 17 de marzo próximo en la mencionada institución. Grupos de teatro locales interpretarán las obras La Mujer Sola, El Despertar y Ojalá. También se presentará el ballet folclórico Intiñán, que bailará danzas típicas de la provincia de Bolívar y de varias zonas del país. En Babahoyo, la presentación del libro Mala Práctica desde la óptica de un médico, de Fernando Manso Flores, se presentará el 11 de marzo próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la obra, el autor expone los factores y motivos más comunes en el país que pueden llevar a un médico a realizar procedimientos curativos o paliativos erróneos. Se analiza las consecuencias de esa mala práctica médica, tanto para pacientes como para doctores, desde un punto de vista humano, médico y legal. El evento es organizado por la institución sede de la presentación literaria. En Tulcán, el evento de poesía y música por el Día Internacional de la Mujer denominado Voces de Mujer se llevará a cabo mañana a partir de las 18:30 en la Casa de la Cultura. Participarán artistas, grupos y poetas de varios cantones y comunidades de la provincia del Carchi y de algunas zonas del país. Se interpretará música popular latinoamericana, nacional y romántica, mientras que los poetas declamarán versos de autores latinoamericanos, universales y de su propia creación que hablan sobre la mujer, su belleza y creatividad. En Quito, un taller de iniciación literaria bajo la coordinación de Ivone Zúñiga se llevará a cabo desde hoy a partir de las 18 horas en la Casa de la Cultura. Dirigido a todas las personas interesadas en la creación literaria y en la lectura de reconocidos autores del país y el mundo, este taller busca ayudar a descubrir y desarrollar las capacidades literarias de escritores en potencia e incentivar y promover la práctica y tarea de la creación literaria. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Caracas. El tercer concurso de fotografía Fiestas Populares del Mercosur recibirá trabajos hasta el 15 de abril próximo vía internet. Podrán participar mayores de 18 años, aficionados o profesionales de la fotografía. El objetivo es retratar la diversidad cultural de las festividades populares de Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, estados que conforman el Mercado Común del Sur, Mercosur. Madrid. La novela titulada Cinco Esquinas del escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se encuentra en las librerías de países de Iberoamérica desde este jueves. La obra es una mezcla de thriller y retrato social y político de los últimos días del gobierno de Alberto Fujimori, quien gobernó en Perú entre 1990 y 2000. En el libro, el autor también critica el mal periodismo y lo califica de amarillo y chismoso y utiliza en la narrativa al sexo como válvula de escape. El barrio limeño de las Cinco Esquinas es también protagonista de esta novela y del cual toma su nombre. Ese lugar fue el centro de la capital peruana en la época colonial y en el siglo XX tuvo un renacimiento cultural y bohemio. Actualmente es un barrio deprimido y violento. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Pasemos a escuchar una nota de Daisy Tito sobre el rol actual de la feminidad a propósito del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana. La mujer es capaz de romper con los estereotipos patriarcales que la sociedad impone ampliando su participación en la vida pública. Por este motivo, cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a todas las luchadoras que diariamente buscan un espacio de reivindicación de sus derechos. En Ecuador, las mujeres consiguieron superar procesos de sumisión gracias a su arduo esfuerzo por ser parte activa de la sociedad. Un elemento fundamental es la intervención de la educación popular, que permite formar mujeres autónomas. Cristina Cardor, colaboradora de la Escuela Mujeres de Frente, que se dedica a la alfabetización de las internas de la cárcel del Inca de Quito, nos define el rol de la educación popular en el avance del género femenino. El objetivo principal es la transformación de la vida de las personas y de las vidas de las personas que son oprimidas por este sistema, por un sistema que es machista, un sistema que es capitalista, un sistema bastante opresor, donde una de las más oprimidas, digamos, son las mujeres, históricamente marginalizadas y empobrecidas por el sistema. Entonces, transformación se puede ver, digamos, como en cosas pequeñas en las vidas de ellas, cuando, por ejemplo, aprenden a leer y a escribir y pueden ellas solas tomar un bus, o sea, que da autonomía. Que es real que en sus vidas leer y escribir en este mundo, en esta ciudad y en este sistema representa autonomía. Para consolidar el papel de las mujeres en la sociedad, a diario se debe combatir las visiones y prácticas machistas. Estos estereotipos se convierten en un obstáculo para que la mujer pueda incorporarse en actividades productivas de liderazgo y acción política. Pablo Romero, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, quien trabaja temas de género, nos comenta cuáles son los elementos que permitieron que la mujer actual sea partícipe de la toma de decisiones en diversos ámbitos. El papel de las mujeres en el Ecuador atraviesa por una serie de elementos, sobre todo, digamos, pensando en el tema de lo que es el mundo de lo público, ¿no es cierto? Yo creo que en los últimos años, efectivamente, las mujeres han ganado una presencia importante y un protagonismo, no solamente en términos laborales, sino también en términos y en ámbitos políticos. Democratizar, efectivamente, los procesos sociales, por un lado. Segundo, hacer un aporte al desarrollo como tal, en términos no solamente económicos, sino además en términos de iniciativas y propuestas de desarrollo. Y creo que hay como un tercer elemento que tiene que ver con mirar efectivamente el rol de la mujer, es decir, cuestionar, yo creo que a la sociedad androcéntrica, machista, patriarcal, más bien no solo visibilizarse, sino además ser protagonistas de cambios que de una u otra manera se pueden ir dando en el país. Estos desafíos no son un obstáculo para que la mujer continúe ganando espacios laborales, políticos, sociales y culturales. Pero es primordial que además de su propia intervención, también se involucre en los hombres, desde una mirada diferente que haga posible una equidad de género. Pese a las adversidades, la mujer no da paso atrás. Al contrario, cada día aumenta su participación en la sociedad. Ahora, 244.000 mujeres son gerentes de empresas en Ecuador. El 13.5% labora en el sector público y el 27.3% en el privado. Además, 148.000 ecuatorianas son dueñas o administradoras de empresas en el sector comercial. Katia Flor, directora de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos habla de los avances que han tenido las mujeres. Los cambios sociales en los que nos desenvolvemos las mujeres y los hombres. Ahora las mujeres hemos dado un paso bastante grande en el posicionamiento en la parte laboral, pero creo que las mujeres en el desempeño cultural, social, político, ¿no?, de las sociedades en general, van teniendo nuevos roles, ¿no? Considero que las mujeres ahora ya tenemos un espacio de participación importante en todos los sectores sociales o culturales del país. La mujer actual, para conseguir la participación que hoy por hoy tiene, es fruto de los procesos de lucha de nuestra historia ecuatoriana. No podemos olvidarnos de lideresas que evidenciaron una ruptura frente a los parámetros machistas, como Manuela Sanz, Manuela de Santa Cruz y Espejo, Ana de Peralta, Marieta de Veintimilla, Mariana de Jesús, Rosa Cabeza de Vaca, Ermelinda Urbina, Matilde Hidalgo de Prócer, María Zúñiga, Carlota Jaramillo, además las líderes indígenas Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaño. Su ejemplo sirve de inspiración para muchas mujeres que aún deben vivir opresiones de una sociedad marcada por el machismo y la violencia de género, y que se esfuerzan todos los días por transformar esta realidad. Para Identidad, Daisy Tito. Damos paso ahora a Cristian Abril, quien nos presenta una interesante crónica acerca de la medicina alternativa. Cuando una persona presenta una dolencia a la que la medicina convencional no puede dar una pronta solución, una opción muy recurrida son las terapias tradicionales. Estos métodos terapéuticos tienen por objetivo curar a las personas por medio de plantas e instrumentos naturales, que limpiarán toda la energía negativa del cuerpo. Plantas como la ruda, el anís y toronjil, además del alcohol, los huevos, las velas y algunas imágenes de santos, son necesarias en la práctica de estas curaciones alternativas. Hace mucho tiempo, cuando las personas contraían una enfermedad, los ancianos recomendaban acudir a estos métodos que en ese entonces eran más comunes. Las limpias con hierbas o baños de curación son algunos procedimientos conocidos, pero además, estos podían acabar con los males más comunes, como por ejemplo el mal de ojo, el espanto, el mal aire, entre otros. Dolores Guachamín es una de las pocas personas que se dedican a este oficio en la parroquia de Puembo. Ella lleva 10 años prestando este servicio. Mi abuelita empezó. Ella también tuvo y tenía, ella nos limpiaba a todos. Me acuerdo cuando éramos chiquitos, nos enseñaba cómo se hace la limpia. Mi mami poco se dedicó a esto, mi mamacita linda, porque ella la verdad tenía otros oficios. Pero el don de mi abuelita le heredé yo. Ahora yo me dedico a esto desde siempre, porque esto... toda la vida ha habido, toda la vida me he dedicado a limpiar a los guaguas, a limpiar a los adultos. Cuando quieren que les vaya bien, cuando tienen, compran recién el carrito, cuando hacen cualquier cosita, yo también les hago la limpia para que tengan trabajito. Todo el procedimiento de curación varía dependiendo la edad y el mal que aqueja al paciente. Dolores supo contarnos que a su domicilio acuden niños, adultos y ancianos, con quienes emplea sus dones de sanación. Además nos comentó que heredó este oficio de su abuela y a pesar del avance de la medicina convencional, la gente sigue visitándola para curar sus males. Pero yo lo que recomiendo a todas las personas, ya luego de que se hacen la limpia y todo, es que en la casa tengan un santito que les proteja, que le prendan una velita, que estén ahí pendientes del santo y que se encomienden al santo para que puedan estar tranquilos. Los santitos con una vela cuidan la casa, cuidan la familia. No hay necesidad de estar luego haciéndose las limpias. El santito es milagroso. Esta tradición popular ha sido una alternativa medicinal desde hace muchas décadas atrás, aunque en la actualidad se realizan cada vez menos. Sin embargo, estas prácticas terapéuticas tradicionales son un repaso a nuestra sabiduría ancestral que nos ha sido heredada y que se niega a desaparecer. Para Identidad, Cristian Abril. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos del higo. En el mundo se producen alrededor de 1 millón de toneladas anuales. Es de tamaño variable, de color verde o violeta. Requiere de un clima templado para su crecimiento. Los principales productores en la actualidad son Turquía, California, España y Argelia, entre otros. Esta planta demora en dar sus frutos 5 años.